Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a hacer una lectura del Evangelio. Y le agradezco también a Baltasar por el terrible examen que pasó esta mañana de lectura, que lo superó totalmente. Muchas gracias, Baltasar. Así que ya tenemos un lector juvenil en la comunidad. Marcos 4, el versículo 21 al 24. Lo tenemos en la página 1044. Vamos a la lectura de San Marcos, capítulo 4, verso 21, que dice así la palabra del Señor. También le dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se le añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Hasta allí la palabra del Señor. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos a vos en esta mañana por tu inmenso amor y por tu bondad y por permitirnos, Señor, encontrarnos en esta mañana para adorarte, para alabarte y también por permitirnos, Señor, juntos escudriñar tu palabra, tus escrituras, Señor. Rogamos que tú en ella nos asistas y nos ayudes para que nuestros corazones puedan ser permeables a ella, Señor. Que nuestro espíritu sea receptivo a tu voz y a tu palabra. Que en esta mañana tú nos bendigas, Señor. Que tú nos edifiques y conforme a la necesidad que cada uno tiene en su alma, en su corazón, tú nos estés hablando, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. En esta mañana, bueno, quisiera comentar un poquito el pasaje que hemos leído. Y yo he titulado mi mensaje un poquito, un título que le he puesto que a lo mejor ustedes pueden conseguir uno mejor que el mío. ¿De qué nos estamos escondiendo, no? ¿De qué nos estamos escondiendo con respecto a nuestra vida, a nuestras actitudes? Y cuando pensaba un poquito en el tema a qué nos estamos escondiendo con referente a lo que hemos leído del Antiguo Testamento y también aquí del Nuevo Testamento, de la lámpara que se pone debajo, que se oculta, pensaba, ¿no?, que siempre el hombre, desde el principio del origen de la creación del hombre, cuando el hombre cae, busca ocultarse de Dios, ¿no?, que busca esconderse de alguna forma, como dicen los chicos hoy en día en la calle, de zafar de ese encuentro real con el Señor y con nuestro Dios. Pero vemos que ese Dios no nos deja. Nos deja por ahí que nos escondamos, pero Él va a ir a buscarnos y nos va a encontrar seguramente. Porque fue lo que hizo con Adán, ¿no? Fue y le preguntó primeramente, ¿dónde estás? Él lo llamó, lo anduvo buscando por el huerto y lo encontró. Vemos que ese Dios amoroso que no nos deja en nuestro escondite, sino que viene y nos rescata con su llamado. Nos trae nuevamente a su presencia y a su comunión. Él nos busca. Y vemos también que el mensaje de la palabra de Dios, a través de la historia, Dios lo ha introducido en la historia humana y que ha acercado lo divino a lo humano, a cada uno de nosotros. Ha traído ese mensaje del reino de Dios. Pese a que muchas veces nos escondemos de Él y escondemos cosas de Él, Él viene a nosotros con ese mensaje encarnado en Jesucristo para buscarnos y para llamarnos, para traernos junto a Él, para que vivamos esa vida plena, que es el proyecto que Dios tenía en su origen, que el hombre sea pleno en Él, ¿no? Y aunque a veces nosotros, bueno, podemos desanimarnos, podemos sentirnos a veces como que no podemos seguir, como que no queremos seguir y abandonamos, Algunas veces pensamos así: el Señor no nos abandona, porque sus proyectos y sus propósitos permanecen siempre firmes. Y dice que el llamado del Señor está allí, ¿no es cierto? Y en esta lectura que hemos leído de la palabra del Señor, vemos que el Señor viene y dice como aquel que pone la lámpara en medio de su pueblo, para que alumbre. Y Él pone la lámpara, ¿para qué? Para que andemos en su luz, para que andemos en su verdad, en su justicia, en su amor. Porque sabe que la necesitamos. Y esta parábola que hemos leído, es parte de esta lectura que hicimos, viene después de la parábola del sembrador, en que el Señor les dice, bueno, allí, ¿para qué es puesta una lámpara? ¿Con qué propósito se pide la lámpara? De alguna forma creo que este mensaje nos tiende o se refiere específicamente al reino de Dios como esa lámpara que viene, ¿no? Esa lámpara que viene a iluminar este mundo, que viene a iluminarte a vos, que viene a iluminarme a mí, y que cuando esa lámpara empieza a alumbrar, empieza a descubrir lo profundo de nuestra alma, y que nos deja expuesto delante de Dios como somos, tales como somos cada uno de nosotros, con todas nuestras miserias, con todas nuestras necesidades, pero es esa luz de Dios que viene a cada uno de nosotros y que descubre las actitudes, las intenciones del corazón, del alma, como dice el apóstol Pablo, que es como una espada, ¿no? Dice que nos atraviesa totalmente el espíritu, el alma, y que discierne nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y creo que por ese lado, según entiendo, que el Señor le está diciendo a ellos, ¿no? Que esta lámpara del reino de Dios que hemos recibido, le está diciendo a sus discípulos, a los futuros apóstoles, que no es para esconderla debajo de un cajón. Dice, ¿quién va a comprar una lámpara? Dice, y la pone debajo del cajón o debajo de la cama. Es como si alguno de nosotros compráramos un velador y lo pusiéramos debajo de la cama, ¿no es cierto? No tiene sentido, no tiene coherencia. Más bien dice el Señor, no es para ponerlo más bien en alto, es en un lugar que se vea, que todos seamos beneficiados y que estemos en la luz plena del reino del Señor. Y también pensaba, ¿no? Por otro lado, ¿cuántas realidades? Estamos al principio de año, ¿no? Y siempre al principio de año uno dice, bueno, yo en este año me voy a proponer tales y tales cosas, ¿no? Algunos son más precisos y más metódicos, otros por ahí un poco más despiolados somos, y bueno, pero siempre pensamos al menos cómo ordenar nuestra vida y cómo poder mejorar en rendimiento, en condiciones, en una mejor vida, en un mejor acercamiento al Señor, cómo vivir una fe más plena desde el lado de ese análisis, ¿no es cierto?, de cómo vivir la fe. Todas veces nos preguntamos, y yo nos preguntaba, ¿cuántas cosas escondidas por ahí tenemos nosotros? Porque cuando escondemos la lámpara es porque estamos ocultando algo, ¿no es cierto? Cuando no queremos que la luz venga a nosotros, la metemos debajo de la cama, es porque no queremos recibir esa luz, la estamos de alguna forma rechazando y eligiendo vivir en la oscuridad para ocultar realidades profundas de nuestra vida. Y me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros, bueno, y cuántas necesidades y cuántas realidades a veces ocultamos en nuestra vida? Bueno, eso es algo interior que cada uno de nosotros lo sabe, pero también debemos saber que el Señor ha puesto su lámpara y su luz para que vivamos en esa luz plena, ¿no? Y que es un propósito al cual debemos apuntar al vivir en la plenitud de la gracia y del poder del Señor. Y también me preguntaba, y nos podríamos preguntar, ¿es posible vivir sin tener nada oculto? ¿Qué les parece a ustedes? Deja un silencio ahí, ¿no? Pero bueno, preguntaba, ¿es posible vivir? Y muchas veces cuando escuchamos la lectura de Acán, lo juzgamos y decimos, ¡qué terrible este hombre! ¡Qué fatal este hombre! ¡Qué hombre pecador y qué desconocedor de la palabra y del juicio del Señor! Y del amor del Señor con que los había cuidado, los había rescatado. Pero sabe que cualquiera de nosotros podemos ser un Acán. Yo podría ser un Acán, posiblemente podría serlo. Así que necesitamos de esa gracia del Señor, ¿no? Así que yo creo que es factible, que es posible desde mi lado, desde mi posición personal, ir cada día siendo más claro y más transparente día a día, ¿no es cierto? Pero veo como que es algo que tenemos que ir día a día haciendo ese trabajo de lo profundo del alma, y no me queda claro si podríamos llegar a un punto de nuestra vida en el cual no tengamos nada oculto para con Dios ni para el que está a nuestro lado, ¿no es cierto? Me queda el signo de interrogante, si podré en algún momento. Sí, sé que en el momento bueno del encuentro pleno con Dios, bueno, ahí va a ser todo luz y ya no va a haber oscuridad y la plenitud del Señor lo va a llenar todo. Pero bueno, yo seguiré trabajando y los animo a ustedes a seguir trabajando para vivir una vida día, cada día donde esa lumbrera, esa luz, esa lámpara que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, podamos ponerla en un lugar alto en nuestra vida, donde nos alumbre, ¿no? Y no renunciar a ella, no renunciar a ella. Y pensaba también que muchas veces nosotros podemos negar la luz del reino de Dios, podemos rechazar la luz del reino de Dios, podemos esconder la luz del reino de Dios, pero lo que no podemos es apagar la luz del reino de Dios. Y la luz del reino de Dios nos va a perseguir, sí, nos va a perseguir, nos va a perseguir hasta que nos alcance y atraviese nuestra alma y nuestro espíritu y nos convierta plenamente al Señor, plenamente a nuestro Dios. Así que Dios nos ayude, ¿no? Y nos dé la fuerza, nos dé la franqueza y la gracia de su Espíritu Santo para que cada día podamos vivir en esa plenitud de esa lámpara y que nos sentamos dignificados de tener esa lámpara, esa luz del Señor que está sobre nosotros y en nosotros. Muchas veces creo también que, según los psicólogos y algunos profesionales que estudian, dice que si no uno vive ocultando permanentemente cosas, que eso termina por afectar, ¿no?, nuestra conducta, nuestra vida, afecta nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, y que transforma nuestra vida, que de alguna manera nos hace esclavos, ¿no es cierto?, y que de alguna forma hace que nuestra realidad sea diferente, que sea distinta al vivir en la plena luz que estar permanentemente ocultando. Porque uno tiene que estar como, no sé si ustedes tuvieron alguna vez alguna mascota, algún perro. Veo que los perros son siempre los que esconden los huesos después que coman, los que, bueno, hay alimentos balanceados, muchos alimentos que hoy en día usamos y ya no usamos el hueso. Pero antiguamente le dábamos el hueso al perro, de la pata de la vaca, el hueso del puchero que sobraban, ¿se acuerdan? Y el perro escarbaba y lo escondía. Y él siempre está vigilando que nadie le toque el hueso, ¿no? Lo tiene escondido así como una reserva, ¿no? Y eso está bien porque es una reserva que le posibilita al animal en poder seguir viviendo. Dice, bueno, esto me va a permitir comer hoy, dice el perro, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos esa actitud, ¿no? Como que tenemos cosas escondidas, estamos ahí como vigilando el hueso que tenemos tapado, escondido, ¿no? Y que de alguna forma eso no nos permite vivir en la plenitud de la vida y de ese encuentro y de ese andar permanente con nuestro Dios. Que Dios nos ayude para que en este año nosotros podamos disponernos y que nuestra actitud sea tener esa luz maravillosa que Dios nos regala a cada uno de nosotros para que andemos en esa luz. Y no solamente que modifica nuestra realidad cuando nosotros escondemos situaciones o realidades en nuestra vida, también afecta a veces a una comunidad, a una congregación, afecta a veces a una sociedad también. Vemos aquí el caso de Acán. Hoy nosotros pensamos en día muy individualista, ¿no? Bueno, si esto no me perjudica a mí, bueno, a mi familia va, que lo soporte, no hay problema. Pero si a mí no me afecta, está bien, que mi familia me aguante. Y mi comunidad, bueno, lo va a afectar, pero que revienten ellos, ¿no? Que me aguante, que me soporte. Es un poco la idea de hoy en día del mundo, ¿no? Como que pensamos muy íntimamente en lo personal y egoístamente y no tenemos una visión comunitaria, una visión de pueblo. Y vemos en el texto que leímos, que nos leyó Baltasar, que la decisión que tomó Acán de tomar lo que el Señor había prohibido tomarlo trajo una consecuencia muy dura y muy difícil para el pueblo de Israel. Ellos, bueno, pensaban cuando fueron a Jai a tomar la ciudad, dicen, no, es un pueblo chiquito. Ellos habían terminado de tomar Jericó, que era una ciudad grande, que los espías cuando fueron, no, sus murallas se llegan al cielo, es imposible. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos a ir porque Dios está con nosotros. Y tomaron la ciudad, esa ciudad grande, poderosa. Y cuando vieron un pueblito, dijeron, no, ahí vamos 4 o 5, no cansemos a la gente. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que los de Jai los corrieron y que Les pusieron temor, inclusive hubo gente que perdió la vida en esa batalla. Y ellos se amedrentaron y se angustiaron. ¿Qué está pasando acá? Entonces Josué clama al Señor y él también allí dice, Señor, ¿para esto nos trajiste? ¿Para que muramos en el desierto? ¿Por qué no nos dejaste en Israel mejor? Y el Señor le dice, él estaba postrado, dice, levántate por favor Josué, levántate. Lo que pasa es que entre el pueblo hay personas que no han tomado en cuenta mi palabra. Y allí dice, bueno, cuando se descubre lo de Acán y toda esta situación, que él había tomado del tesoro, había tomado cosas que pertenecían al tesoro del Señor y también un manto hermoso babilónico, que dice, cuando él lo vio, lo deslumbró. Pero como sabía que él no podía tomar eso, fue y lo ocultó. Cavó como el perrito allí en su carpa, lo puso debajo y lo tapó, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Seguramente que Acán dijo, tanta cantidad de oro que tenemos aquí, en tanta cantidad de metales preciosos, ¿quién se va a dar cuenta si yo tomo una barra insignificante? Pero eso afectó a la comunidad. Así que yo creo que también debemos pensar por ese lado, ¿no? Que muchas veces, no solamente pensar que las decisiones que tomamos me haga bien solamente a mí, sino que pueda hacer bien a mi familia, que pueda hacer bien a mi comunidad, a todos aquellos que están a nuestro entorno y a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que su lámpara esté en nosotros, que su lámpara esté en nosotros. Y el Señor dice que no hay nada, ¿no? Allí dice, no hay nada oculto que no sea destinado, dice esta versión. Otras versiones usan otra palabra, que sea con el propósito que se van a reveladas en algún momento. O sea que tendríamos que vivir como que todo está revelado, como que todo está, no hay nada oculto en nuestra vida, que todo en un momento va a ser revelado en nosotros tal como somos cada uno de nosotros. Por eso que en este tiempo de gracia y de favor del Señor, Él nos da la posibilidad a cada uno de nosotros, a través de la obra de su Espíritu Santo, a despojarnos de todas las oscuridades que pueda haber en nuestra vida, para que, como dice aquella canción, que brille una luz en nosotros, la luz de Cristo, y que la hagamos brillar, para que no solamente nosotros seamos beneficiados con esa luz, sino que otros que están en nuestro entorno también reciban la luz del reino de Dios. Y a veces pensamos, ¿y qué puede hacer la luz del reino de Dios? ¿Cómo sé que la luz del reino de Dios me puede transformar? Porque nosotros decimos eso, ¿no? Decimos que cuando crees en Jesucristo, decimos que somos nuevas criaturas y que el Evangelio transforma y cambia nuestras vidas. Y a veces pensamos, ¿cómo el Señor? Yo no veo cambios sustanciales en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces pasa, bueno, como dice el Señor, sigue diciendo a los discípulos, escuchen, el que tiene oído para oír, dice, escuche. El que tiene oído para oír, escuche. Y en esto también hay algo que de lo que la comprensión del pueblo primitivo, no del pueblo, la iglesia primitiva de Israel, que su comprensión del escuchar era que el escuchar y el ejecutar, el hacer, era una misma cosa. Nosotros entendemos hoy en día, bueno, hoy escuchamos y nos tomamos, bueno, un periodo, un año, dos años, cinco años para examinar, elaborar, y después si decidimos lo vamos a vivir a lo que estamos pensando y racionalizando, ¿no es cierto? Pero para los cristianos primitivos el escuchar y el hacer era una misma cosa, no estaba dividido o fragmentado. Por eso el Señor le dice, mire, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien la palabra de Dios, estén atentos, abran sus oídos, abran su corazón, y que de esa forma cuando nosotros escuchamos, simplemente el mensaje no va a ser demasiado en nosotros, no va a hacer ningún cambio ni transformación en nuestras vidas. Pero cuando vos escuchás el mensaje del Evangelio y lo empezás a vivir, vas a empezar a sufrir transformaciones profundas en el interior de tu vida, de tu alma, en tus relaciones, en tus amistades, en tu vida, en tu relación con el Señor. Es como si nosotros programásemos un viaje de vacaciones, ahora que estamos en verano, ¿no? Y bueno, nos vamos a Mar del Plata, nos vamos a Córdoba y preparamos todos los equipajes, preparamos el coche, lo ponemos en condiciones, cargamos la carpa, si vamos en carpa, cargamos todo, nos sentamos en el coche, lo ponemos en marcha, prendemos el aire acondicionado y lo ponemos al vehículo en 5.000 revoluciones y nos quedamos ahí. Decimos, qué lindo Mar del Plata, qué lindo Córdoba, y nos quedamos ahí, ¿no? No podemos disfrutar nada, pero si ponemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y llegamos a Mar del Plata, vamos a poder sentir, ¿no?, el calor de la arena, las olas que nos golpean, el agua si está caliente, si está fría. Y algo así sucede con el Evangelio, ¿no?, que la experiencia del Evangelio es cuando te atreves a vivirlo, cuando te metes de cabeza y permitís que el calor del poder del Espíritu Santo y de las olas de la gracia de Dios te cubran, es cuando te vas a dar cuenta que el Evangelio te comienza a transformar y cambiar y dar una vida plena en Él. Así que no seamos simplemente, como dice el apóstol Pablo, oidores, porque yo veo que acá oídos, todos tienen oídos, ¿no es cierto? Todos oyen, todos tienen oídos, bueno, todos, bueno, que el Señor nos ayude, y gracias a Él, ¿no?, y gracias a Dios por eso, pero que estemos dispuestos, ¿no?, a vivir este Evangelio y a escucharlo, que el escucharlo sea para nosotros el poder vivirlo plenamente. Y el Señor sigue diciendo a los discípulos, ojo, dice, fíjense bien lo que escuchan, porque hay muchas voces por el mundo. Hay muchas voces, fíjense en lo que escuchan, porque depende de lo que ustedes escuchan, depende de lo que van a hacer. Le sigue diciendo, miren, dice, cómo miden a otros, porque de la misma manera que ustedes miden a los otros, van a ser medidos, aún más, dice el Señor, aún más. Y yo pensaba en esto, que me parece que el asunto de la medición no proviene del espíritu del Evangelio, que el de medir y, bueno, y el retasear más bien procede de un espíritu, diríamos, religioso, podríamos decirlo, o de un espíritu, digamos, egoísta, porque cuando el Señor se dio, no se dio así en mediditas, sino que se dio plenamente, ¿no es cierto? Y el Señor dice, miren cómo miden a los demás. Y medir, ¿qué podríamos decir? Y bueno, decir, bueno, a mi esposa, bueno, hasta acá yo la puedo bancar. Hasta acá yo la banco a mi esposa. Hasta acá la puedo bancar, bueno, a mi viejo, los que están aquí, que tienen pibes, que tienen padres aquí. Hasta acá yo lo aguanto a mi viejo, a mi papá lo voy a bancar hasta acá, ¿no? Y así sucesivamente, o esta situación no se los voy a bancar hasta acá nada más, ¿no? O sea, y en lo espiritual, en los acompañamientos, en el amor, vamos a ser muy retaseados y muy egoístas. Pero cuando nosotros tenemos un espíritu generoso en nuestra alma, no medimos lo que damos, lo que brindamos, ¿no es cierto? Sino que lo que brindamos lo damos con generosidad. Así que fíjense y tengamos en cuenta esto también, que lo de medir no proviene demasiado del Evangelio, más bien proviene allí de la religiosidad, de los rabinos, de todos aquellos, de los escribas que medían toda la cosa minuciosamente. Si nosotros queremos hacer un rabino o un escriba, bueno, sigamos ese camino midiendo, pero si queremos ser unos cristianos seguidores de Jesucristo, seamos generosos y brindémonos plenamente, sin medir, porque dice que el Señor va a medir, y esto es lo bueno, ¿no? Dice que va a medir, va a dar, va a añadir y va a quitar. Y esto no lo va a hacer ninguno de nosotros, y no es el papel de ninguno de nosotros el de medir a los otros, porque dice que vamos a ser medidos. No es tampoco el de dar en este sentido, como dice el Señor, sino que es un papel que le compete solamente al Señor, y Dios nos ha puesto a nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, para que proclamemos y compartamos el mensaje del Evangelio y le sigamos a Él plenamente. No nos ha puesto como jueces para juzgar a los hermanos. Si bien hay situaciones que a veces uno tiene que decir, bueno, evaluar una realidad, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Pero no con el espíritu de condenar, sino con el espíritu de salvar, más bien. Entonces, seamos muy cuidadosos en esto, el de medir. Si hay muchos que son de medir, bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? Que vamos a ser medidos también. Y vamos a ser medidos de una forma difícil. Así que este papel le corresponde a Dios y tampoco nos toca a nosotros decir, este se va a salvar, aquel no. Aquel, bueno, más o menos categoría A, categoría B, cuando uno empieza a medir es así, ¿no? Empieza a categorizar a la gente, a las personas. Y eso no nos pertenece a nosotros. Solamente el Señor tiene ese atributo. Este se va a salvar, aquel no se va a salvar. Dios lo sabe. Pero nuestro atributo, lo que Dios nos ha dado y ha puesto en el corazón, es su amor para que lo compartamos generosa y plenamente, sin medida. El Señor dice, el mandamiento que Juan habla tanto del amor, y él dice, así como el Señor nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó al Señor a nosotros? Dice, así amemos a los demás, ¿no? Amemos a los demás. Y si la lámpara del reino del mensaje de Dios está en nosotros, eso va a ser posible. va a ser posible porque vamos a recibir la fuerza y la fortaleza de nuestro Señor, para vivir plenamente en su bondad y en su gracia. Yo en esta mañana traje un pequeño ejercicio que quería que ustedes me ayudaran. Un pequeño ejercicio, pero es un ejercicio que lo vamos a hacer en silencio. Y después el que quiere puede comentar algo, ¿está? Yo, como hablamos de la luz, lo que traje en esta mañana son un par de velas que traje en esta mañana. Y estas velas no tienen ningún poder. Solamente tienen el poder si arrimas el dedo a quemarte o si la inclinas a ensuciarte. Pero yo tuve la idea de ponerle un conito para que si cae algo de cera, bueno, nadie se ensuce. La idea es que nos hagamos nosotros un replanteo personalmente. Yo no lo voy a hacer de acá, sino que cada uno. Yo voy a dar una vela aquí, una luz aquí sobre mi derecha, otra sobre mi izquierda. Y la vamos a ir pasando de banco en banco, ¿no? No quiero hacerlo largo, por eso decía que la vamos de un banco al otro, nada más, no la pasamos por cada uno. Y vayamos reflexionando cada uno de nosotros, ¿no? Vayamos pensando, ¿qué estoy haciendo con la luz que he recibido? A medida que va pasando esta velita. Y pensemos en nuestro corazón y en nuestra alma, nuestro compromiso y dónde vamos a poner la luz de Cristo. Pueden pasársela al primer banco y ahí va a ir pasando sucesivamente hacia atrás. Y tengamos un momento de oración y de comunión con Dios. No cierren los ojos para que no lo quemen con la vela, ¿está? Hagámoslo con los ojos abiertos. Podemos hacer esta reflexión. ¿Qué vamos a hacer con la luz de Cristo que hemos recibido? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Dónde la vamos a guardar? Te agradecemos por la luz del Evangelio. Gracias, Señor, gracias. Señor, alumbranos en lo profundo del alma, Señor, en esta mañana. Alumbranos, Señor, alumbranos. Queremos que tu luz esté en nosotros, brillando plenamente, Señor, plenamente. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias a Dios. Señor, te damos las gracias nuevamente y pedimos que la decisión que cada uno en esta mañana haya tomado con referente a tu luz que hemos recibido, Señor, tú nos des la gracia, Señor, para poderla poner en alto en nuestra vida. Y si alguno esta mañana no tomó todavía la decisión, que tú nos ayudes, Señor, porque eres un Dios amoroso y paciente. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén.